Cuentan nuestros abuelos y abuelas que antes los instrumentos comúnmente se elaboraban a puro machete, que es la herramienta de trabajo más común en el campo. Las maderas se vacían con gubias y se pulían con hojas de tachicón. Las técnicas de construcción varían según la herramienta con la que se contaban o con la que se cuenta. En la actualidad, mucho del proceso se acompaña con máquinas como sierra cinta, taladros de banco y otras máquinas y herramientas, pero sigue existiendo gente que todo el proceso lo hace manual. Ahora existen expertos que se llaman lauderos, los cuales se encargan de la construcción de varios de los instrumentos de esta música. La jarana es el instrumento principal de nuestra música. Esto que tengo aquí es una jarana tercera, pero también hay jarana segunda, jarana primera, mosquitos, chaquiste, que tiene que ver con el tamaño que son. Mosquito y chaquiste son los instrumentos más pequeñitos y se tienen esa denominación por su sonido agudo, que nos hace referencia a estos animalitos, insectos que hay en la zona, porque pues estamos en una zona tropical. Los instrumentos pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes maneras, y eso les va a dar un sonido particular que permite armonizar el huapango, el fandango. Estos instrumentos se pueden afinar de diferentes maneras y eso también les va a sumar a la particularidad de sus sonidos. Cada jarana, cada instrumento tiene un sonido particular y único. La forma tradicional de construir los instrumentos de esta tradición es a través de un bloque de madera, tablón como le llamamos nosotros, dibujar la figura de la jarana y después cortarla. El instrumento se corta, se escarba por dentro tomándole las dimensiones que el constructor lleve gusto, poner tapa, puente, diapasón, tapilla y clavijas. Se entrasta y se le ponen cuerdas. Guitarras. En comparación con la jarana, el requinto o guitarra de son consta de 4 o 5 órdenes y en lugar de ser ejecutado con rasgueos o floreos, se utiliza un plectro o espiga de cuerno de vaca o toro, hueso o madera dura con la que se puntean las cuerdas, dando la melodía del son que se toque. Se puntea y se percute, haciendo que su sonido sea más fuerte y diferenciarse entre los demás instrumentos. Existe un dilema alrededor del nombre de dicho instrumento, pues existen instrumentos con características similares. Guitarra cuarta, media guitarra, punteador y demás variedades. Pero todos cumplen la misma función en la fiesta. La guitarra grande, leona o bumburona, es un instrumento de la misma familia que el requinto. Esta es la guitarra grande, mejor conocida como leona. Es de la misma familia que el requinto, consta de 4 cuerdas y al igual que la jarana y los otros instrumentos de madera, son elaborados en una sola pieza. Para ejecutarla se utiliza un plectro o espiga, que puede ser de madera dura o de cuerno o de plástico, según la comodidad y el gusto de cada músico. Históricamente es un instrumento que ha sido tocado por varones y en la actualidad hay muchas mujeres que están aprendiendo también a ejecutar la guitarra o la bombona también. Su origen, que es atribuido a los pueblos indígenas y y afrodescendientes, creo que tiene que ver mucho pues por su sonido, por el sonido que genera dentro de un fandango o una fiesta. En lo particular me parece que esos sonidos se remiten mucho a los toques de tambor que se hacen en algunos rituales indígenas, pero también a la manera en la que se zapatea en el fandango.